Durante el pasado mes de noviembre, como indígenas mayas de la península de Yucatán, de Chiapas y de Guatemala, celebramos 20 años del caminar de la teología maya. Nos reunimos en la comunidad de Tzán, Yucatán. Compartimos nuestra palabra, cada quien desde la experiencia de su pueblo. Compartimos las luchas que hacemos por la recuperación y defensa de la raíz más profunda de nuestra historia. Compartimos 20 años de caminar con dignidad desde el pensamiento que nos han dejado nuestras abuelas y abuelos. Compartimos 20 años de exigir nuestros derechos como pueblo, un pueblo maya que ha logrado rebasar los límites que nos imponen las fronteras para vernos como un solo pueblo, un solo corazón, una sola voz. Corazón del primer Catún. En la rueda del tiempo de los abuelos y las abuelas más antiguos, una vuelta completa de la rueda del Catún tarda 260 años. Son 13 vueltas de 20 años. Son 13 Catunes. Hoy celebramos los primeros 20 años de este caminar, marcado por los pasos del viento, del fuego, del agua, de nuestras semillas, de la esperanza, de los ritos y los mitos, de Dios, papá y mamá. En el año 2250, nuestros hijos e hijas, nuestros retoños, nuestras flores dirán. En el año 2010 se cerró el primer Catún de la teología maya en la comunidad de Tzán, Yucatán. Nosotros y nosotras somos la semilla que se sembró en el año 1991. Somos las flores de sabiduría maya. Dirán nuestros hijos e hijas en la vuelta 13 del Catún de la teología maya. Seguimos y seguiremos sembrando y recogiendo la cosecha. Buscaremos caminos para nuestro corazón florido. Queremos una tierra sin males. El maíz sigue y seguirá siendo la raíz de nuestra vida. Seguiremos construyendo la nueva casa para todos y todas. Seguiremos celebrando el Catún. Seguiremos abriendo caminos de esperanza para nuestros pueblos. Hemos caminado desde los cuatro rumbos de estas dignas tierras mayas. Hemos peregrinado desde nuestros pueblos para encontrarnos en la esperanza, para compartir las ofrendas que nos regala nuestra madre maíz. Desde hace 20 años, por los años que vienen. 20 años caminando, sembrando, cosechando, y seguiremos caminando como pueblos mayas, a pesar de las políticas de muerte que quieren desaparecernos, a pesar del olvido histórico hacia nuestros pueblos, hoy decimos con dignidad que nos hemos subido a la rueda de los Catunes, y esta rueda de esperanza y de justicia no parará, no detendrá su marcha. Aquí estamos, seguiremos caminando en el corazón de los pueblos originarios, animando y compartiendo las semillas de papá, mamá, Dios. Esta es la siembra y la cosecha de nuestra milpa maya. En estos 20 años, hemos sembrado en el corazón del cielo y corazón de la tierra cuatro manojos de semillas, cuatro ramos de vida, cuatro almudes de años, y esta es nuestra cosecha. Sembramos esperanza. Cosechamos armonía para una vida mejor. Sembramos memoria. Cosechamos futuro para nuestros retoños. Sembramos resistencia. Cosechamos dignidad para todos y todas. Sembramos sabiduría. Cosechamos fe para profundizar nuestra raíz. Sembramos fuego. Cosechamos fortaleza y valores en nuestra comunidad. Sembramos justicia. Cosechamos igualdad para todos y todas. Sembramos unidad. Cosechamos fuerza para seguir caminando con mamá, papá, Dios. Sembramos verdad. Cosechamos flores para la alegría de nuestro corazón mayense. Sembramos la luz. Cosechamos la claridad para nuestro caminar. Sembramos la palabra. Cosechamos mitos, ritos y vida para nuestros pueblos. Sembramos piedras. Cosechamos descanso para nuestro corazón que camina entre dificultades. Sembramos danza y música. Cosechamos fiesta para animar la vida. Sembramos el espíritu de las abuelas y abuelos. Cosechamos consejo para continuar el caminar de la vida. Sembramos nuestros derechos indígenas. Cosechamos libertad para que nuestra voz sea escuchada. Somos ahora hombres y mujeres libres, verdaderos, completos, maduros. Unic somos. Sembramos sueños. Cosechamos comunidad. Sembramos nuestro corazón. Cosechamos el sentimiento del pueblo. Este es el regalo de papá, mamá, Dios, que cosechamos en nuestro caminar del primer catún de la sabiduría de los abuelos y abuelas que compartimos con todos los pueblos. Seguiremos caminando, seguiremos celebrando. Tzayin, Yucatán, 12 de noviembre del 2010.